El de hoy es el último espacio de consumo de la temporada, un espacio que venimos realizando de la mano de Facua Cádiz y un espacio de participación ciudadana, por lo que, una vez ya tenemos seleccionadas las tres consultas para el día de hoy, está ante la última oportunidad, o la semana que viene estamos ante la última oportunidad de enviarles tu consulta relacionada con el consumo, como decimos, y David Cifredo, presidente de Facua Cádiz, se pasa por aquí cada miércoles a darle respuesta a las mismas. Un David Cifredo a quien ya saludamos al otro lado del teléfono. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues en esta penúltima entrega tenemos tres. La primera de ellas está relacionada con la compra de vivienda. Dice un oyente que ha hablado directamente con el dueño de una vivienda, pero tiene firmado un contrato de exclusividad con la inmobiliaria hasta dentro de 3 meses. Quiere saber si también tendría que pagar parte de la penalización en caso de querer comprarla ya. Vamos a ver, aquí el contrato y por lo tanto la penalización, esa cláusula la tiene el vendedor, porque es el que se comprometió con la inmobiliaria a ese contrato de exclusividad, por lo tanto la responsabilidad es de él. Caso distinto es que a la hora de pactar, en este caso firmar un contrato de compraventa con quien no lo quiere vender, evidentemente el vendedor en su libertad va a tener el incrementar pues los costes que a él le suponga esa penalización, porque ya digo, al final es voluntad entre las partes, por lo tanto, si el vendedor quiere incorporarnos pues un sobrecoste que vaya a tener, hombre, dentro de esa voluntad entre las partes se podrá o podrá poner el precio que le venga en gana. Pero a la pregunta en sí misma, o sea, el concepto de penalización no correspondería. Si yo firmo un contrato con el vendedor y en ese contrato no se estipula un precio determinado, después no me puede decir que yo voy a tener que soportar una penalización que él tenga que abonar a la inmobiliaria porque se comprometió. Claro. En ese caso tendrá que respetar el precio que hemos pactado. Claro, pues al final, en caso de querer comprar ya, lo que cuenta es el acuerdo en el que se lleguen entre las partes y ya el vendedor es el que se pone de acuerdo con la inmobiliaria. Y por responsabilidad del vendedor hay una penalización, pues en ese caso será responsabilidad del vendedor y no lo podrá repercutir, puesto que en el pacto que hemos firmado nosotros, con el comprador, claro, con el vendedor directamente, no se ha estipulado nada. Pues vamos con la segunda, electricidad y agua nos quedan. La primera de ellas dice, tenía contratada la electricidad con Naturgy y me he cambiado a otra compañía. En la última factura de Naturgy me incluyen una penalización con la que no estoy de acuerdo. Por otro lado, tenía contratada una tarifa fija, pero me han estado facturando de más. ¿Cómo puedo reclamar todo esto? Bueno, aquí, de manera directa, la reclamación y a la pregunta de cómo reclamar directamente a la compañía, en este caso a la dirección de Naturgy. Si Naturgy tuviera alguna oficina física en un domicilio cercano a nuestro lugar de residencia, pues evidentemente podríamos pasar por esa dependencia y pedir el libro de hoja de reclamaciones. En caso de que esto no sea así, y es lo habitual, que las empresas eléctricas no tienen dependencias en la cercanía de los consumidores, la recomendación es que se dirijan a la dirección postal de la empresa certificado con acusa de recibo. En ese escrito que dirijamos deberemos de recoger todos los criterios, conceptos con los que no estamos de acuerdo. En este caso este oyente hablaba de dos cuestiones. Hablaba en primer lugar de que le estaban cobrando de más, o sea, quiere decir que había una tarifa que no le estaban aplicando y por lo tanto le estaban cobrando un sobreprecio, pues evidentemente eso tendrá que reflejarlo en esa reclamación y la empresa tendrá en todo caso que acreditar que le está cobrando o no el precio adecuado. Eso por una parte. Y por otra parte hablaba de una penalización. Aquí estamos hablando de que el concepto penalización, para que pueda ser aplicable, tiene que estar recogido en el contrato. O sea, en el contrato y de manera aceptada por parte del consumidor debe de haber figurado que, primero, si el consumidor en un determinado tiempo va a darse de baja con antelación a ese periodo de permanencia que la empresa ha podido recoger en el contrato, pues ahí se podrá aplicar una penalización siempre y cuando, insisto, en el contrato se recoja el tiempo de duración de esa permanencia. O sea, podemos poner un supuesto de que la permanencia es durante un año, pues en el contrato tiene que venir recogido de manera expresa que el consumidor acepta una permanencia de un año con esa operadora. Y además, la penalización también tiene que estar recogida en el contrato, en cantidad. Quiere decir que si a mí me van a penalizar por un incumplimiento, vamos a poner un supuesto de esos 12 meses, 120 euros la penalización, ¿vale? Pues yo sé que si me voy en esos 12 meses, pagaré la parte proporcional del incumplimiento. O sea, si yo he estado 6 meses y el contrato era con una permanencia mínima de un año, En ese caso, yo tendré que pagar la parte proporcional de lo que no he cumplido. Si he estado la mitad del contrato, de ese compromiso en un año, y en ese periodo me he ido, pues si la penalización era de 120 euros, pues tendré que abonar la mitad de esa parte proporcional, insisto, esos 60 euros, ¿no? Por poner y seguir con ese ejemplo. Pero insisto, y lo importante, tiene que venir en el contrato. Uh-huh. Y aquí incorporo un elemento que me parece muy importante para los oyentes. Es conveniente que siempre tengamos los contratos. Cuando firmemos los contratos debemos de tener una copia. Y en el caso de los contratos con operadoras de telefonía, recordar que muchas veces se están firmando, se están aceptando telefónicamente. En ese caso, el contrato es la grabación, porque es donde consta la aceptación expresa del consumidor con su propia voz. Por lo tanto, tenemos que pedir copia de esa grabación, y en esa grabación debe constar esos aspectos que antes hemos indicado. Compromiso de permanencia y penalización en caso de incumplimiento. Recogida en contrato, en ese caso lo podrán reclamar, y si no está recogida en el contrato, no nos lo podrán reclamar. Uh-huh. Eso te quería preguntar, si es una grabación, ¿tenemos que pedir que explícitamente se nos informe en esa grabación de la penalización, por ejemplo? Claro, ¿por qué? Porque cuando hablamos de contratos, estamos hablando de un documento, en el formato que sea, que acredite que yo he aceptado expresamente las condiciones que ahí se recogen, todas y cada una de ellas. Esto quiere decir que si a mí me mandan una transcripción de esa conversación telefónica donde se sustenta el contrato, esa transcripción será o no la que yo acepté. Vale. Y con la única forma de saberlo es directamente con el elemento concreto que yo acepté, que en este caso es la propia grabación. Claro. Por eso digo que es importante, ¿no? Porque si nos vamos a lo histórico, estamos acostumbrados a que los contratos han sido siempre en papel. Pues evidentemente el documento papel donde yo firmé, esa firma conlleva la aceptación, y eso lo tenemos clarísimo. Pero han entrado otras formas de operar en materia contractual, grabaciones telefónicas, las propias aceptaciones telemáticas a través de una tablet, cuando vamos a un establecimiento y en la tablet le damos un clic y estamos aceptando ese contrato. En ese caso, el contrato será un documento que recoja aquello que firmamos en la tablet, pero con un certificado de acreditación online, un certificado que lo puede emitir una empresa acreditada o la propia empresa si tiene elementos de acreditación que establezca que efectivamente eso que me están transcribiendo, que me están mandando, es lo que yo pude ver en la tablet cuando acepté las condiciones. ¿Vale? No valdría con ese documento en papel que nos mandan sin nuestra firma, porque evidentemente si no ha habido lugar a la firma, pues el contrato será el documento, el elemento concreto. Si es grabación, si es un audio, esa grabación de audio, por lo tanto, tenemos derecho a pedir el archivo, quiero decir, el documento, pues que podremos, en este caso, a través de un archivo audio, pedirlo, pues que nos manden por correo electrónico, por poner un ejemplo, y en ese sentido, eso que consta en la grabación será el contrato. Y ahí tiene que venir, por volver a la pregunta en concreto, ahí tiene que venir tanto el compromiso de permanencia como la penalización si la hubiera. Vale. Una pregunta rápida. Esto del pagar solo por la proporción de lo incumplido del contrato, ¿es aplicable a todos esos contratos de permanencia que firmamos? Me refiero a ya sea no solo de electricidad, sino también telefonía, agua y demás. Efectivamente. Sí. Estamos hablando en los casos de compromiso de permanencia y penalización por incumplimiento, que la penalización evidentemente tiene que ser, digamos, proporcional al incumplimiento, porque no es lo mismo que yo haya firmado un contrato con una permanencia de 2 años y al mes me haya dado de baja, en este caso el incumplimiento es flagrante porque había un compromiso de 2 años, y a lo mejor yo además me he beneficiado porque el contrato tenía un concepto de una reducción de precio o la entrega de un producto. Por ejemplo, es muy habitual los contratos telefónicos que nos entregan un terminal en la contratación. Evidentemente, el coste de ese terminal, pues la empresa lo va a recuperar en el periodo que vayamos a estar comprometidos con ello. Ahí es razonable ese compromiso de permanencia, y en este caso, la penalización, pues es razonable que sea el coste y el precio del terminal. Pero claro, si yo me voy en la mitad de tiempo, no me puede usted cobrar la penalización entera, porque yo he incumplido, pero he incumplido de manera proporcional. Por lo tanto, ese terminal que yo he adquirido gracias a estar o comprometerme a 2 años, que vale pues 1.200 euros, ¿vale? Pues si yo me he ido a la mitad de tiempo, entero. No es razonable que usted me cobre los 1.200 euros claro. en terminar, puesto que yo he estado cumpliendo durante un tiempo, ¿no? Pues eso se tiene que cobrar de manera proporcionada. Vale. Pues vamos con la última cuestión. Dice, la última factura de agua me aparece más del doble de lo que consumo normalmente. Vivo sola, por lo que siempre hago el mismo uso del suministro. Le agradecería que me indicaran cómo puedo comprobar si han cometido un error al emitir la factura. Claro, mira, en esto un servicio que se le llama de tracto continuado, o sea, que tiene una continuidad en el tiempo y además está sustentado en un aparato de medida, el consumidor en principio tiene la salvaguarda de que ese aparato es el que establece el consumo en sí mismo y después la relación del consumo con la cantidad a abonar, con el precio, ¿vale? Pues va a estar relacionado con el contrato, ¿vale? Pues porque nos ponen el precio, si es de agua, pues más que en el contrato, las facturas de agua van a estar siempre vinculadas a lo que acuerden los ayuntamientos. Hay que recordar que los responsables de los suministros de agua son siempre las entidades locales, en virtud de la ley de base del régimen local. Y son estas, por lo tanto, los ayuntamientos, los que fijan los precios, las tarifas de agua. En ese caso, lo aprueban en pleno de ayuntamiento y eso va a boletín oficial, que es donde se recogen los precios de tarifa. Y el consumo, en este caso, los metros cúbicos, tendrán que ir multiplicados por el precio que sea, en este caso, aceptado o propuesto por el ayuntamiento. Dicho esto, en este caso este oyente, lo que nos está trasladando es que no está de acuerdo o cree que lo que le están facturando no es lo correcto. Bueno, aquí pueden darse dos casos. Puede darse el caso de que nos estén leyendo de manera inadecuada el contador y, por lo tanto, el contador esté emitiendo más metros cúbicos de lo que realmente hemos consumido, y aquí puede producirse que sea por una avería del contador o porque ha habido una mala transcripción de los datos del contador a la factura. Pues eso es lo primero que habría que constatar, si ha habido, si lo que nos están facturando va fuera de lo que marca el contador, o lo que nos están facturando es lo que dice el contador, pero aún siendo excesivo, nosotros creemos que no es razonable. Ahí puede ser que haya una avería del contador. Por lo tanto, por concretar, en este caso, reclamación a la empresa, que la empresa le acredite que le está cobrando adecuadamente. Mire usted, el contador suyo marcaba tanto y nosotros lo hemos facturado conforme lo que marca el contador. Y si aún así seguimos teniendo dudas, nosotros siempre, el usuario, tiene derecho a pedir una revisión del contador. Además, esa revisión que puede hacer la empresa directamente, nosotros podemos solicitar que la haga una entidad independiente. En el caso de las revisiones de aparato metrológico en Andalucía, las hace la empresa Beiasa, que es una empresa pública. Esta empresa pública puede retirar el contador, comprobar si ese contador mide adecuadamente, y en este caso, si la empresa Beiasa, en su verificación del contador, determina que el contador mide inadecuadamente, en ese caso emitirá un certificado estableciendo eso, y los costes tanto de revisión del contador como de cualquier otra cuestión con Beiasa lo soportará la empresa, y además la empresa está obligada a refacturar conforme el error que el contador ha marcado. Si finalmente el contador leía bien y por lo tanto la empresa llevaba razón, por decirlo así de una manera simple, el coste de revisión del contador lo va a soportar el consumidor. O sea, nosotros tenemos derecho a solicitar la revisión del contador a esa entidad independiente, a Beiasa, pero si finalmente la empresa no estaba cobrando adecuadamente porque el contador medía bien, pues nosotros asumiremos los costes de esa revisión, que son costes regulados, quiere decir que vamos a estar salvaguardados porque ese precio ha venido implementado, ahora mismo no soy capaz de recordar en qué cantidad está establecido actualmente, pero que no son, lo que quiero decir con esto, no son precios desproporcionados, desorbitados, sino que podemos preguntar antes cuánto costaría esa revisión del contador, comprobar incluso en normativa si ese es el precio correcto y a partir de ahí solicitar esa revisión. Bueno, pues yo creo que ha quedado más que meridianamente claro y explicado, David. Lo único que me queda o que nos resta es darte las gracias por estar ahí una semana más y emplazarte a la próxima semana, última semana de mayo, en la que tendremos nuevamente nuestro espacio de consumo. David Cifredo, responsable, presidente de Facua Cádiz, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Gracias, un saludo, Rubén.